Estamos aquí desde el juzgado de garantía de Valparaíso con una compañera que el día de ayer estuvo en la manifestación por Alejandro Castro, por el asesinato de Alejandro Castro. Y bueno, nos va a contar un poco lo que sucedió, lo que le sucedió el día de ayer a ella y a otros compañeros. Hola, gracias por buscar este testimonio igual. Ayer efectivamente participamos de la velatón por Alejandro Castro junto a muchas otras personas. En algún momento se convirtió en una marcha, avanzamos por el plan de Valparaíso y cuando llegamos a la parte del Parque Italia dimos vuelta a la izquierda y ahí se empezó a dispersar más la marcha y en el fondo avanzamos quienes teníamos como la intención de que siguiera y de que siguiera la resistencia, igual la manifestación por el suicidio asistido de Alejandro. Que consideramos una amenaza. Y lo que pasó ayer también durante la parte represiva que voy a contar, como que yo también considero que es parte de esta amenaza. Creo que evidentemente hay órdenes en carabineros que hacen que tengan más libertad de amenazar nuestras vidas más abiertamente de lo que siempre lo hacen. Y ayer cuando estábamos en la intersección entre Rasuris y General Cruz, llegaron muchos pacos en moto, hubo enfrentamiento con ellos, luego como que se picaron y llegó la micro, llegaron así como unos tortugas ninjas que al parecer además eran como que lo habían traído de Santiago porque tenían las otras fuerzas represivas en Quintero y Puchuncaví por lo mismo. Específicamente yo estaba con un compañero, con un amigo, y vemos que a una chica se la están llevando, que la están golpeando y que hay otra chica a la que están golpeando también. Nos metemos y los carabineros la agarran con mi compañero, con mi amigo, y lo empiezan a perseguir, lo agarran, lo reducen entre 8 o 10 pacos más o menos. Yo me meto también y a mí me amenazaron dos pacos con pistola así en la cara. Mientras golpeaban y reducían a mi amigo y mientras apuntaban a otras personas también, apuntaron así como a las personas que estaban alrededor mirando. De hecho, conversé con otro compañero que también fue amenazado con una pistola en ese mismo momento. Así como no te metáis, no te metáis, no te metáis, y a mí igual me empujaron, me golpearon y me amenazaron con la pistola, incluso diciendo así como, ay, qué huevona, te vaya a morir porque te estoy apuntando. Y es como una pregunta bien, es como tragicómica, porque igual es como que, bueno, sí, pues una pistola tiene el poder de matar y tú sabís que me estás amenazando porque con eso me reducís completamente. La pistola no te deja mucha salida más que dejar de resistirte. Y eso fue lo que ocurrió, y junto a eso hubo distintos focos además de represión. Cuando yo ya me iba devolviendo así toda cansada y preocupada por mi amigo, porque se lo llevaron por supuesto, estaba el guanaco, estaban llevándose a más gente, estaban golpeando a más gente, no sé si hubo más amenazas con pistolas, pero probablemente. Entonces había como una ira desatada así de los pacos en Valparaíso de noche, en calles despobladas también, yo creo que aprovechándose de eso. Y eso es lo que ocurrió. Y después cuando fuimos a la comisaría, nos dieron información errónea, nos mandaron de un lado a otro, negaron información. Estaba una señora preguntando, por ejemplo, por un chico que había sido detenido y le decían que no estaba, cuando el chico ya había hablado con la abogada, ya sabíamos, ya le habíamos hasta mandado comida y se lo estaban negando. Entonces hubo muchas irregularidades, que por supuesto que es como que no tenemos nada que esperar de los pacos, pero fue también, a mí me sorprendió porque yo estaba en varias instancias y me parece que fue un nivel represivo y también como en relación como en la relación de fuerzas, fue muy muy exagerado. Estaban enajenados, estaban así, algunos le llamarán adrenalina, pero otros pues otros drogas, estaban así muy duros, muy locos, muy así empoderados también. Y yo creo que finalmente todo eso corresponde como que hay órdenes desde arriba, evidentemente, que permiten por un lado que haya este tipo de suicidios asistidos como lo que pasó con Alejandro, y que frente a las personas que resisten a eso haya tal nivel de represión. Entonces evidentemente hay como una política, y yo creo que el llamado, lo que me queda a mí de lo que pasó anoche también, es como a tener cuidado y a estar conscientes que sus estrategias están siendo cada vez más agresivas y que efectivamente nos están amenazando, que eso no nos tiene que quitar las ganas, pero que tenemos que igual pensar bien cómo ir enfrentando esas amenazas que es el cuerpo de Alejandro en la calle y que es la pistola amenazando cara a cara y que es la pistola amenazando a gente que estaba solo pasando, mirando. Eso, así que yo creo que por ahí va. Hay que prepararse, hay que estar consciente y hay que aprender autodefensa. Muchas gracias por tu testimonio y ojalá que salga todo bien ahora en, sí, en el control de detención. ¿Nos podrías contar un poco igual por qué es el control de detención? ¿Cuál es el cargo que está? Sí. A dos compañeros lo están pasando por desórdenes graves. Eso al parecer no es una de las figuras más complejas, probablemente se resuelva ahora y de manera más o menos simple. Claro, eso queda en los papeles, eso sí, puede aparecer en cualquier momento, por lo tanto se puede manipular en otra instancia, por ejemplo, que agarren a alguno de los compañeros que están ahí. Y no tenemos mucha más información, en realidad estamos esperando. Sabemos que son al parecer los únicos dos que quedaron de la marcha de ayer. Y estamos esperando a ver qué sale. Pero bueno, finalmente después de toda la negación de información o la información errónea que nos dieron, pudimos saber que estaban bien. La abogada tuvo que pelear para entrar porque no la querían dejar entrar. Y pudimos saber que por lo menos estaban así íntegros, golpeados, machucados, pero bien y con buen ánimo. Así que ahora ojalá los veamos pronto y salgan. Muchas gracias. Nos despedimos.